Continuamos con Acompañando la Mañana. 10 de la mañana, 10 minutos. En las cuatro estaciones del año, Espacio FM. Yeah.

Siempre el adulto mayor termina solo, porque aunque tengan hijos, pero los hijos tienen que trabajar, tienen que hacer su vida, tienen que hacer sus cosas, pero el adulto mayor lamentablemente queda solo. Y el cambio de la Constitución ha sido consagrado que el derecho a la integral Thank you. Musical de Espacios FM. Continuamos con Acompañando la Mañana. Exclusivo. nunca se acaba, nunca se acaba, nunca se acaba. 107.3. We'll be right back. Lo mismo cuando tú te pones, va a ver una película así y te pones tipo, ayer, es como para la vergüenza de lo que mirando, porque lo que mirando, que no se sabe lo que es, exactamente, y eso vamos a ver con el tiempo. O sea, prácticamente esto se venía breve y esto estaba en estudio muchos años atrás, mucho tiempo atrás. Y esto ya de poco se va a ir viendo, porque nunca lo imaginamos también eso, de esas cositas redondas, para limpiar el piso. Solamente se le aprieta un botoncito y empieza a limpiar. Entonces, con el tiempo, bueno, los grandes empresarios a ellos les conviene eso, porque van a reducir mucho personal, mucha gente. Entonces, ¿qué estamos llamando un tiempo? Exactamente. Como nosotros vamos, lo que estamos viviendo, y mucha gente que quisieron ver muchas cosas, muchos cambios, y lamentablemente, como se dice, nosotros estamos de paso y no sabemos qué nos espera mañana ni pasado. Y a lo mejor no lo vamos a alcanzar a ver, pero nosotros hemos alcanzado a ver cosas adelante, cosas que nunca nos imaginamos que íbamos a ver. Nada es posible. Nada es imposible. Imagínate. La vez corrieron los medios. Ya, eso es. Pero nada es imposible. O sea, nosotros no sé si vamos a pasar a ver qué cosas vienen, qué cosas van a ver. Y eso uno cree y dice, ay, qué bueno esto, qué bueno lo otro, qué bueno su allá. Pero lamentablemente hasta verlo así, bajo, no sé, a punto, como se dice, en parte es bueno y en parte no. Bueno, se va a reducir, obviamente, la cantidad de trabajadores. Porque tenemos el caso acá, que no son robots, obviamente, pero máquinas inteligentes de los supermercados. Es que todo primera, ahí tenía gente las placas inteligentes, porque ahora todas te ponen inteligentes, no tienen otra. Inteligente. Sí, pero me refiero yo que lo mismo que, imagínate lo mismo, por ejemplo, cuando empezaron a poner los medidores inteligentes. Ya, pero todo inteligente. Los relojes, ahora los relojes hay inteligentes. Reloj inteligente, sí, bonito. Es lo mismo, es un reloj, es lo mismo. ¿Cómo es cierto, Juan Carlos? Ya, pues es inteligente el que tiene. No va a ser inteligencia. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, solamente la carne, mija, a lo que yo voy. No, a lo que yo voy, si usted tiene nietos y su nieto, ¿cómo? No, o su hijo, ¿cómo usted va a tener? Porque tengo un reloj inteligente. ¿Por qué no sepa? No, no, no, no. Pero la misma propaganda, mientras la misma propaganda, no sé, claro, de móvil, claro, qué sé yo, ahí dice el reloj inteligente. Se siente espontáneo, se siente que siente voz, qué sé yo. Pero sí, tú no te veas. Es que, ¿sabes lo que pasa? Es lo mismo. Que la gente se está metiendo mucho en el sentido de las películas, de Netflix, de esto, lo otro. Ya, pero a lo mejor cuando usted recién tenía eso, no había tenido todas las cosas. Exactamente. Porque la primera todo, pero después ya como que. Como que te aburro, las películas son muy largas. No, persona tiene sus manualidades, porque uno me dice, lo mío no es por ejemplo, cosiendo, pero no, como se dice, cada persona tiene su maestro, su gracia, y realmente para coser y todo, hay que tener gracia, no tanto su gracia, pero tiene que gustarle, a eso voy yo. Y eso significa que uno tiene que tener harta paciencia. Y sabes tú que, como se dice, a veces dicen, uno se ahoga en un vaso de agua, porque tú, en vez de ir a tomar la medida en la cama, tienes que tomar la medida para poner una sábana. Ahí, pues, la sábana, está chocando la sábana, o la todo en el fondo, todo te cansa, todo te, en el fondo, por ejemplo, de primera, sí, porque a ti te gusta pintar y te pinta muy bonito. Entonces, esa es tu o sea, ¿cómo se dice? Tienes esa creación de con la habilidad de tu mente, porque cada persona tiene una habilidad. Eso para relajarse, pero pasa eso. Y gente la puso. O sea, está permitida en la mente y pensar y tú ver tus colores y ver cómo te queda mejor. Entonces, por eso. Pero como te digo, Anita, no significa porque tú misma tienes ese teléfono y a veces tú ves recetas, ves, de ahí salen todas esas cosas. O sea, que no se pasan, te dan miedos. De eso que aparte de todo lo que de los teléfonos yo considero porque te en el fondo te sacan informaciones te han habido estafa y han habido esto y han habido lo otro y eso pues sí pero eso no si sí, no te discuto yo pero ni muy cuidado o sea igual hay gente que ha caído. Porque dime tú, igual te saben toda tu información. A ver, pues eso es porque la gente ya no se necesita con el teléfono. Porque la persona que no tiene el teléfono de esto, si cree que es una idea, está muy dura. Está muy dura. No, no, no, no, como decir tú. No, porque si yo no te discuto lo contrario, porque tú vayas a comprar y te dicen. A ver si es su número de mi mamá, ¿por qué? Si yo no y lo siguen pidiendo, porque tú vas a un supermercado, o vas, por ejemplo, a hacer la farmacia. Entonces, en el fondo, ¿qué si en el fondo estamos todos así? Todos saben lo que tú, poco menos lo que comí, lo que tenés, lo que no tenés. Que tienen todo controlado, todo como dijo, todo está muy identificado. Sí, pero digo yo, sí, no, y aparte así como va pasando el tiempo, va entrando una unidad, ¿qué pasó? No, sino que yo te dicen, estamos intentando mirar, son cosas que van pasando, tú vas pasando etapas. Etapas y todos te dicen, hay, por ejemplo, talleres de esto, talleres de otro, sí, está aquí, está allá y todas las cosas. Para poder tenerte la mente ocupada. Es como, por ejemplo, ahora igual. Los niños están violentos, todos están usando psicólogos, ahora están pidiendo psicólogos en todas partes, que tienen los trabajos, los colegios, en todas partes. Sí. Sí. Sí. Anda toda violenta, tú no podías decirle nada a nadie, no sabías si va a estar centro, no sabías con qué se te iba a costar, no sabías qué, porque realmente estamos en un mundo revolucionado. Yo estoy viendo aquí, decimos, yo creo que es cierto que mañana. Gente, así como mucha gente, ¿sabes? Porque mucha gente no está nada diciendo, pero hay gente que está vacunado, han tenido distintas reacciones. Sí, pero bueno, que es comprensible que está aquí la salud, bueno, para ti, y de repente no lo dice la comunidad. Es como con lo que estoy diciendo yo recién, no sabemos cómo van a amanecer en el un día estamos bien y la comida no sabemos qué es lo que hay. Hay gente que sale de su casa, hay gente que, por ejemplo, han tenido accidente. Hoy día en la mañana, por ejemplo, estaban hablando sobre el puente, el otro puente, y decían que así como iban las cosas, el puente ya es tanto el tráfico, tanto mal, que a lo mejor viendo, bueno, lo que decía la gente, no importa que estamos para allá, donde se puente viejo, que en cualquier momento ese puente se iba a cortar. Bueno, lo mismo que ayer hablaba también un caballero en el pleno centro, hablaba del asunto también de la gente de calle que tienen perros, ya no nos llevan los perros. Ella en el centro no hay por dónde pasar porque está la gente de calle con perros, los perros te muerden. No, sí, realmente es súper complicado. Sí, yo, bueno, aquí también hay esto que no hay que ir a la gente, pero yo creo que sí, pues sí, cada cual tiene que ver la posibilidad que tiene, pero es que esta población. Entonces, ¿qué pasa? No, la gente de calle tiene perros porque resulta que ellos se abrigan por los mismos perros. Y los perros están violentos igual. Porque piensan que es obvio, pero también va peligrando la vida de las personas. Y una mordedura de perro no es cualquier cosa. No, porque lo primero es que tenés que irte a vacunar y que empieza. Entonces eso es una cosa. Sí, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, no es que tú te tires solo para el cerebro. Los perros se te tiran. Porque tú vas ir caminando y hay un perro y el perro se te tira, no se te tira. Entonces, no es que tú lo busques al perro, el perro te toma, te agarra y te aprieta. Y ahí, mira, el perro está en ese. Andaba en la calle. No, obvio, no, ni un perro, por eso te digo, y en el centro, sí, pues sobre todo los que están en la receta. Y aparte que eso me da que buscar. Bueno, y en la calle, igual en la plaza, en esa batería, ahí donde está ante la superintendencia. Igual que todo el lugar, pero mira, mira, no es que yo camine tanto, pero eso es lo siento. Toda por Barro Serena, no falta gente en la calle con el perrito. Sobre todo también al lado fuera de la catedral. Sí. Exactamente, entonces ese es el problema. Noche de brujas. Thank you. lo que a mí más me gusta, lo que sucede después, cuando hacemos el amor. Lo que sucede después, es lo que a mí más me gusta, lo que sucede después. Thank you. Gente que se ha ido a vacunar y ha tenido complicaciones, resfriado, que le da bronquitis, que no sé, no sé. Solamente a mí, porque yo he conversado con mis primas y una de mis primas dice que es como que yo perdí la fuerza. Pero la gente, como hay gente que no les pasa nada, dice, no, pero ¿cómo es esto, no? Cada organismo no son iguales. Y esto, para mí, es, ellos hicieron un experimento con los animales, sí, primero, sí. Entonces, y resulta que la verdad, empezaron y con quién hacen el experimento y nosotros lo miramos así como se dice bueno, son los ratones. Pero ahora te ocupa que si te pusiste toda la vida se hace con la vacuna de influenza igual, con la vacuna de antiguo igual, o sea, siempre se hace. Y queremos ratones, ¿qué cuenta se con eso? Entonces, son cosas que en el fondo trae consecuencias. Claro, yo como te digo, yo, bueno, yo siempre. Pero lo único que sí, que dijeron que no había una quinta vacuna. Eso todavía tengo que verlo. Ya. Pero yo en todo caso no tengo la vacuna. No, he visto muchas cosas. Muchas cosas. O sea, al final, mira, ¿para qué estamos con cosas? Hay gente que se ha vacunado y obligan a vacunarse. Y hay gente que ha fallecido igualmente, con vacuna, sin vacuna, ha fallecido. ¿Sabes qué es la visión que tengo sobre eso? Que me tiene la cuenta. ¿Ahora tienes una hora de cero? Y esto, en el fondo, es lo mismo que como todas las cosas. ¿Te acuerdas cuando, por ejemplo, hablaban con la onda que toda la gente, las personas jóvenes que iban a un trabajo, tenían que... tenían que hacerse el test de embarazo. Todo con el tiempo, el test de embarazo. Después, bueno, porque si te contrataban en un trabajo, sí, pues está embarazada. Porque la empresa no respondía, no, ya, pero eso fue una hora. O sea, tú haces una hora, una de tiempo. Después empezaron con la cuestión que no tenía que hacerse otro examen. Después empezamos con la onda y todavía están tomando el test del COVID. Todavía están tomando el test del COVID. Y así me ha ido pasando varias etapas y cosas. Que yo en el fondo yo digo, como decía mi abuelita, el único descanso que teníamos cuando nos fuimos. Es por ejemplo cuando todavía lo pienso, cuando dicen que ya mejor no te digo, es como por ejemplo cuando dicen que los muertos van a resucitar. Y yo pienso, y yo que sí, sí, yo creo que todo es como una, como dicen, la persona va falleciendo y, o sea, fallece y va naciendo. Porque en el fondo todos tenemos un doble. Yo creo, yo pienso, no se debe reencarnar en la persona que va naciendo. Se dice la persona de la como se dice, la persona va entrando en edad y tiene más experiencia y ve más las cosas, porque uno ya ha vivido. Y siempre yo he dicho, no vamos a tener esa alimentación que tuvimos nosotros, porque todo lo que estamos consumiendo está todo contaminado. Y el aire está contaminado, la tierra ya está cansada. Ya la tierra ya no hay a dónde, lamentablemente, así. No hay nada que no resiste, que no aguante. Entonces, y en el fondo hoy en día, como estábamos recién diciendo, de todo el mundo, y es realmente la gente hoy en día, la gente que tiene plata, yo considero que, no sé, a mi parecer, no sé, están cremando a las personas. Porque hoy en día, ¿quién son los que están ganando? Son los parques del recuerdo. Porque si tú tenías algo en el cementerio, pues la verdad es que tienes que, obvio, sí, una mantención, pero pequeña, y tienes que pagar, no sé, como 110, 120 para que te hagan la mesa. Pero en el parque del recuerdo te sacan hasta las pizarras. Imagínate, tenés que disponer a vida de 1,000,000 de pesos. Pero como me voy a morir, no sé qué va a pasar con el mundo. Uno, mira, si uno fallece y allá... Para una persona que independiente como sea, no falta. No falta. ¿Qué no es algo? Espacios FM en el 107.3. ¡Toda la! quiero saludarme para todas las amistades con mi especial, de la mesa, la negra, de todos los colores, bueno, la en general.